Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos bien. ¿Bien? Deberíamos dejar de hacer el programa desde la calle, ¿no? No, pero está bien. Está bien. Ahora viste que ya pasó la pandemia, así que mejor en la calle, me parece. ¿Ya pasó la pandemia? Yo salgo a la calle y está todo bien, no pasa nada. Veo gente que se da besos. Veo gente que se abraza sin ningún tipo de condicionamiento. Casi eso que, pasaba antes también. Casi igual. Que es raro tirar el punito, ¿no? Tirar el punito ya medio que va quedando en desuso. Yo lo que noto con el punito es que hay alguna gente que se aprovecha. ¿El qué? El punito. Punito, ay, con yo N. Tengo, sí, no, pero claro, yo tengo problemas con la ñ. El punito no me sale. Bueno, eso, el que uno cierra la mano, ese acto de cerrar la mano y chocar con el con la mano cerrada, chocar con la otra mano cerrada. Yo veo que hay alguna gente que lo usa selectivamente, ¿no? Como para, pasamos del beso a todo el mundo en una sociedad muy, muy besista, muy besera la nuestra. Gente que se sorprende de que los varones nos diéramos besos, por ejemplo. Y pasamos de eso al punito, ¿no? Te digo que hay algo que yo lo pienso ahora que decís lo del puñito y levantás el puño en alto. Levantás el puño en alto de la mano izquierda. Sí. Pienso, qué difícil sería si el saludo hubiera sido con los dedos en B, por ejemplo, ¿no? Porque si alguien te va a chocar el puñito y vos te distraes, quizás termina en saludo tijera. Piquete de ojo, por ejemplo. Saludo tijera podría ser, ¿no? Quizás una solución para, no sé, los muy peronistas que no soportarían saludarse con un puño cerrado. Yo soy de una generación, vos no conociste Shazam. ¿Nunca viste Shazam alguna vez? Se no. Hizo película de ese dibujito animado, ahora que hacen película de los dibujitos. Para mí Shazam es una aplicación para reconocer las canciones, para buscarlas. Claro, no. Había un dibujito animado de dos hermanos que juntaban los anillos y convocaban a una... Sí, tengo la idea vaga por ahí. Claro. Y bueno, eso era, fue muy, unos adelantados los hermanos de Shazam, porque chocaban los punitos. Totalmente, totalmente, es verdad. Bueno, bienvenides a La Retaguardia, un programa en el que vamos a hablar una hora de estas cosas. Claro, sí. No es así, ¿no? Tenemos un programa, no, eso sí. Un programa realmente cargadito, podemos decir. Uh-huh. La promesa de todos los miércoles se cumple. Tenemos el momento musical donde... ¿De alguna manera vas a juntar extrañeces como haces cada semana o no? Sí, voy a juntar voy a agarrar una canción de Jorge Drexler, una de Vicentico y una de Pescado Rabioso. Y le vamos a ver si le encuentran un hilo conductor, que yo sí le encontré. Bien, me gusta. Es muy fácil igual, pero... Me gustan los desafíos bien. De cada miércoles de TVL. Tenemos en un ratito nada más, vamos a estar charlando con el periodista Facundo Viola, que es de Santa Fe, de Arroyo Leyes. Sí. Pasó muchas veces aquí por esta radio, muchas veces para contar las novedades sobre las frutillas con agrotóxicos allí en Arroyo Leyes. La última vez con una buena noticia al respecto, seguramente la repasaremos en un rato, pero también pasó otras veces por esta radio y por otros medios, porque vive constantemente amenazas y amedrentamientos en su casa. En este caso es la sexta vez que le sucede y entraron a su casa con él adentro. Buah. Así que en un rato estaremos charlando con Facundo de esta situación y a ver cómo sigue, ¿no? Tremendo que nuevamente sufra un ataque de estas características. Sí, sobre todo por la cantidad, ¿no? Y la reiteración de los hechos. Bueno, vamos a ver quiénes son sus enemigos cuando charlemos con él. ¿Qué más? Después vamos a tener un informe de... hoy es el día de los A veces de María Eugenia Otero, este programa está conducido por él, que es Pedro Ramírez Otero, yo soy Fernando Tevele, y A veces está María Eugenia Otero. Hoy lo vamos a traer allí con un informe, con unas entrevistas que hizo ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, o en realidad para quienes no nos están escuchando en vivo, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, el Día de Lucha de las Mujeres, y Euge estuvo muy tempranito a la mañana en el Hospital Santo Yani, Hospital Público de Mataderos, con una suerte de acto de asamblea que hizo la Comisión de Género allí, y nada, está bueno, vamos a escuchar unos audios interesantes acerca de, bueno, ya la magnificencia, digamos, de la movida en la calle de las mujeres del movimiento feminista, otra vez demostrando su inmenso poderío en las calles, está registrado, también en nuestra página lo tenés registrado, y lo que queremos meter con estos audios son esas pequeñas historias, ¿no? Esas luchas barriales que hacen a esa gran lucha del movimiento feminista por que se respeten sus derechos. En un ratito nada más, entonces. ¿Algo más? Algo de Tehuel seguramente diremos, porque en estos días que se cumple el aniversario, vamos a estar, del aniversario de su desaparición, vamos a estar en los próximos días seguro publicando una nota, una entrevista, una larga charla que acaban de hacer compañeras de varios medios, de La Retaguardia, de La Colectiva y de Revoluciones, allí con la hermana, con el hermano y con el papá de Tehuel de la Torre, y vamos a tirar alguna información sobre el expediente, sobre la causa, no en el, digo, cuando te hablan los periodistas de te vamos a contar el expediente, tipo el muchacho pro policía que está en Masterchef ahora. Que no sé si ya lo hicieron, pero tendría que... Su plato favorito es el vigilante, ¿no? Sí. De Mauro Kaplan. Paulo. Paulo Kaplan y Mauro Zeta son los dos cortados por la misma tijera. Y bueno, allí no es lo que vamos a hacer nosotros cuando hablemos del expediente. La Retaguardia. Otero, Tevele, Tevele, Otero, La Retaguardia. Para quienes sean habitués en nuestra página web, les contamos que quizás noten algunas cosas raras. Estamos trabajando en una página web nueva y eso hace que algunas de las cosas que están ahora allí sean difíciles de encontrar, hay algunos links que no funcionan. Bueno, estas cosas de las mudanzas, no es tan fácil como agarrar una caja de mimbre, envolver los platos con diarios, hacer una página nueva es todo un lío, y la mudanza de archivos es todo un lío. En eso estamos laburando, esperamos en las próximas semanas tener un portal nuevo de La Retaguardia, que va a estar en el mismo lugar, en laretaguardia.com.ar. ¿Y qué portal? ¿Y qué portal tendremos entonces, Fer? Sí. Bueno, nos vamos a trasladar, como decíamos, en este caso a Arroyo Leyes. Muchas veces hablamos aquí en la radio, como decíamos, la última vez con una buena noticia. Pero volvemos al amedrentamiento, volvemos al ataque, volvemos a que hostiguen a Facundo Viola, periodista de allí, de Arroyo Leyes. Bienvenido, Facundo, al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero soy yo. Me acompaña Fernando Tevele aquí. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Fernando, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Acá estamos sobrellevando esta situación como podemos. Y muchas gracias por el llamado, No, por favor. Sexto atentado, decíamos, contra tu casa, y vos decís en tus redes el octavo de esta pesadilla. ¿Cómo fue esta vez? ¿Qué pasó? Bueno, anoche estaba durmiendo ya tarde y escuchaba a los perros que viven en casa, que ladraban mucho, y prendí luces y di vueltas, miré, no vi nada extraño. Pero esta mañana cuando me levanté vi que habían ingresado algunas personas al patio de mi casa nuevamente. Sustrajeron algunos objetos de pequeño valor, de poco valor. Pero bueno, es la sexta vez que entran a casa después de que hemos recibido amenazas de muerte, persecuciones, pinchaduras de teléfono, todo tipo de amedrentamientos, incluso scratches totalmente infundados. Y bueno, y nosotros hicimos la denuncia respecto de todo esto. Hoy, por el asunto de las difamaciones que se hicieron a través de las redes sociales, hay personas imputadas y causas penales abiertas. Sí. Pero así ninguna causa prosperó respecto de todas las veces que atentaron contra mi casa. Y sumo dos más en otra vivienda, donde durante un tiempo entre el año 2018 y 2019 fui a vivir por recomendación de la policía, que se había acercado a casa a interiorizarse del tema, también el Ministerio de Seguridad de la provincia. Me recomendaron moverme de mi domicilio durante un tiempo, y cuando estaba en esa otra vivienda, en otra ciudad, también ingresaron dos veces a ese domicilio, sustrayendo siempre computadoras, incluso dejando dinero sobre la mesa, con un claro mensaje de que lo que les interesa es la información que manejamos. Nosotros somos querellantes en diferentes causas ambientales, denunciantes, y acompañamos el mismo proceso de otros vecinos que se ven afectados por las fumigaciones en la provincia de Santa Fe y en distintos puntos del país. Facundo, para retomar, ¿no?, esta última victoria que decíamos allí en Arroyo Leyes contra las fumigaciones, ¿querés retomar al menos cortito qué fue lo que pasó? ¿Si tiene algún tipo de conexión con este nuevo ataque, crees vos? Y yo no conozco a nadie en la localidad al que le hayan entrado 8 veces en la casa, o 6 por lo menos. Y que además, después del último atentado, la última entradera a casa, que me sustrajeron una computadora, el año pasado, alrededor, no sé si fue 14 o 15 de enero, al día siguiente recibí ataques sistemáticos, difamadores a través de las redes. Quiero aclarar que yo no tengo ni una denuncia penal en contra, jamás en mi vida he tenido una denuncia. Se me acusaba de cosas tremendas y, bueno, después, al día siguiente, me dejaron balas en la puerta. Y, bueno, nosotros venimos denunciando, visibilizando y tratando de concientizar a la población acerca del peligro que implican el uso de agrotóxicos sin ningún tipo de control, como se llama en nuestra localidad, donde se ha detectado alto índice de discapacidad por encima del promedio, patologías poco frecuentes en niños, y vivimos muchos, incluso nosotros estamos pasando por enfermedades como cáncer, enfermedades graves que están posiblemente relacionadas a estos productos, que son biocidas genotóxicos, neurotóxicos, disruptores endócrinos. Y bueno, en ese proceso hemos logrado una ordenanza donde se excluye el uso de agrotóxicos a partir de este año. Empezamos con fumigaciones que se daban a 2 metros de la ventana de una escuela y hoy prácticamente quedan 2 o 3 campos que, según nos dicen, haciendo una transición rápida hacia la agroecología, o sea que no están fumigando con agrotóxicos. Así que para nosotros es un triunfo muy importante porque pudimos alejar las fumigaciones que tanto daño nos están causando. Y bueno, entendemos que eso no es gratis para nosotros y lo comprobamos en el día a día. Venimos sufriendo toda esta serie de cuestiones que no son habituales. Si bien, como en toda la localidad, hay robos y hay problemas, digamos, de violencia y de atentados en alguna vivienda, no se da en la magnitud y la frecuencia con la que se da en mi casa, digamos. Facundo, aquí que... Fernando Tevele, ¿cómo te va? Te dijiste por allí, deslizaste que la policía te recomendó en algún otro momento mudarte de tu casa. Sí. ¿Eso es todo lo que hicieron para evitar situaciones como esta? Digo, sí. Las autoridades locales no se han hecho cargo de decir algo. ¿Hay alguna declaración pública en los medios locales sobre lo que...? No hay ningún tipo de declaración. Se intenta siempre minimizar el asunto, soslayar de alguna forma lo que está pasando. Y la policía, en su momento, cuando existía incluso otro gobierno a nivel provincial de otro color político, fue que me brindó esa protección. De un comisario se acercó, me brindó su teléfono, me visitó varias veces, me preguntaba cómo estaba, me sugirió que me retirara de mi domicilio durante un tiempo, fui un par de meses a vivir a otro lado, pero bueno, ya después tuve que volver a mi casa y las cosas se siguieron dando con la misma intensidad. Facundo, te mandamos un abrazo fuerte y bueno, estamos aquí para seguir difundiendo lo que pasa. Bueno, esperamos realmente que sea la última vez que sucede esto. Es insólito que estemos hablando. Bueno, por supuesto, la gente seguramente de la zona sabe quién sos vos, sabe el laburo que venís haciendo y es realmente insólito que otra vez vuelvas a pasar por lo mismo, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho, es muy importante para nosotros visibilizar esta situación. Quiero dejar en claro que no soy el único vecino que le está sucediendo esto. Hay numerosos activistas en la provincia de Santa Fe que están pasando por situaciones similares, tal vez la mía es la más visible, pero son muchos vecinos, y no solo vecinos, sino también académicos y personas involucradas en el turismo ambiental. Y bueno, es fundamental que se le pueda dar visibilización a esta situación para que de alguna forma se ocupe quien se tiene que ocupar y podamos vivir en paz, que es lo que nosotros elegimos. Planteamos un conflicto, ofrecimos la estrategia de la agroecología como una salida pacífica a esta situación, es lo que impulsamos y bueno, y esperamos que esto se detenga de una vez. Así que muy agradecido por la comunicación. No, por favor, un abrazo fuerte para vos y la seguimos la próxima, ¿te parece? Gracias, buenas noches. Él fue Facundo Viola, periodista de Arroyo Leyes de Santa Fe. Decía a Fer Facundo que la situación en Santa Fe es... con varios vecinos, activistas, diferentes personas que puntualmente están en la lucha contra los agrotóxicos. Hace muy poco tiempo, si recordás, sufrió amenazas Carlos Delfrade, ¿no? También. Bueno, es así como la situación se va viviendo en toda la provincia. Y puntualmente relacionada a esta problemática, ¿no? Sí, tal cual. Y aparece allí, en general, en estos casos, lo que uno ve es esa complicidad del poder, ¿no? Del poder político, que lejos de proteger a un ciudadano, lo que hace es desentenderse del asunto, negarlo, minimizarlo, como nos contaba él. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Cuida bien su mente, dale sol de enero. Dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Nos relajamos con un poco de música. La que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento. Hermosa canción de ese hermoso disco que es Artaud. Pescado Rabioso o el primer disco solista de Spinetta, dicen algunos. ¿Es el mejor disco del rock nacional? Es difícil encontrar un disco con tantas canciones que vos las picás y las reconocés, digamos, ¿no? Es un disco de hits en una época en la que no había discos de hits. Había dos o tres canciones buenísimas en discos más desparejos en general, ¿no? Todas las hojas son del viento, menos la luz. Igual difícil para Spinetta no meter hits, ¿no? Todo es un hit. Casi, ¿no? No. Tampoco es. No, no era un músico hitero. En la primera época sí, ya después era más de canción. Pero no sé si el hitero comercial. No, pero hizo lo que quiso. Sí. ¿Qué tiene en común esta canción de Spinetta con esta canción de uno de los uruguayos más famosos después de Suárez? Qué hermosa canción, hermosísima canción. Bueno, fuiste a Uruguay todavía. No. No conocés las Noctilucas. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a... Me la juego a decir que Spinetta vacacionaba en Cabo Polonio. Podría, perfil podría, tiene. Podría. Aquella en que la certeza caduca. Pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba. Para quien nunca fue a esa zona, las Noctilucas son unas luces increíbles en el mar en el medio de la noche, inexplicables para alguien que no conozca que eso son, no sé si bacterias o no sé qué cosas, pero son increíbles, increíbles. Suena hippie hasta que lo conoces. Totalmente. Suena que te la están agrandando hasta que ves eso y es realmente increíble. Tanto que acabo de dar una explicación absurda casi. Un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. Yo creo que cuando pongamos la tercera canción que tenemos preparada va a ser obvio que une Todas las hojas son del viento de Spinetta con Noctiluca de Jorge Drexler y Vos sabés de Vicentico. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. ¿Sorteamos algo o no? ¿Sorteamos un libro o no? Al primero que nos diga al 11 31 81 31 26 qué une a estas tres canciones, podría ser, ¿no? Vos lo sabés, ya. Vos sabés. Yo no sé. ¿No? ¿No? ¿En serio? No. Pensé que era más fácil, ¿no? Entonces no sorteamos nada. Igual yo soy medio boludo, ¿eh? ¿No sorteamos nada y lo digo ahora? ¿Vos decís eso? ¿O esperamos hasta el final y nos termina? Si dejamos hasta el final nos tenemos que acordar de no, no, decilo. Sin decir. Está. La primera canción está hecha para el nacimiento de Dante. Todas las hojas son del viento es una canción que Luis Alberto Spinetta le hizo a Dante cuando nació. Esta es quizás una de las canciones más reconocibles de Padres para Hijos, ¿no? Vos sabés, de los fabulosos Cadillacs. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo. Y Jorge Drexler tuvo Noctilucas. Y Jorge Drexler, esa canción que todos pensamos primero que habla de las Noctilucas, ponela de vuelta. En realidad es una canción para su hijo, que relata la noche en que fue concebido. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de Noctilucas. Y sí, seguramente estarían fumados Drexler y su compañera mirando las Noctilucas. Y eso fue lo que quedó, pero es una canción para el hijo por nacer. Que fosforecía, supe sin entenderlo. ¿Qué me gané? ¿Me gané algo? Me llevo uno de los libros que están acá en el estudio. Otro más. Esta canción encandilada brilla Noctiluca. Punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de Noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías. Pues yo desde mis escombros al igual que el mar. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Como te contábamos, vamos a escuchar algunas entrevistas, algunos audios que nos trajo María Eugenia Otero de lo que fue el 8 de marzo en las escalinatas del Hospital Santoyani, hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que trabajadoras de la salud, no solo del hospital, sino también de los CESAC, de los centros de salud del área programática, conformaron hace algunos años una comisión de género y diversidad y fueron ahí al hospital. Me contaba Euge que cuando ella llegó tempranito a la hora de la cita, eran pocas, arrancaron el acto y eran poquitas, y de repente empezaron a aparecer enfermeras, otras laburantes del hospital, y empezaron a acercarse y terminaron haciendo una suerte de asamblea. Vamos a escuchar, si te parece, algunos de los audios que tenemos. Por ejemplo, Natalia Israelov nos va a contar cómo nació la comisión. Mi nombre es Natalia Israelov, yo soy antropóloga y trabajo en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 7, que pertenece al área programática del Hospital Santo Yani. Junto con un grupo de compañeras formamos allá por finales del 2019 lo que hoy es nuestra Comisión de Género y Diversidad, con la finalidad de abordar distintas situaciones de desigualdades, de violencias, de inequidades que se dan en nuestros espacios de trabajo. Somos una comisión donde hay profesionales de múltiples disciplinas, gente de planta, gente que es residente, y estamos haciendo una tarea que consideramos histórica, que es ponerle voz a esas desigualdades cotidianas que se dan en nuestros espacios de trabajo y que muchas veces son naturalizadas incluso por las mismas personas que las padecemos. Hoy, 8 de marzo, nos encontramos en las escalinatas de nuestro hospital para hacer un gran empapelamiento y afichada con una serie de consignas como basta de violencia machista, por la efectiva aplicación del cupo travesti trans en salud y por la efectiva aplicación de la ley Micaela. Estamos a su vez en una red con otros comités y comisiones y espacios de géneros y de violencias en distintos hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Carolina es trabajadora social y también nos estuvo contando sobre esta comisión de género del Hospital Santo Yani y de los CESAC del área. Hola, soy Carolina, soy trabajadora social del Centro de Salud número 7 y estamos hoy juntas para combatir un poco por el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Nos juntamos en el Hospital Santo Yani para poder mostrar que hay espacios que están esperando por aquellas personas, mujeres, disidencias sexogenéricas que necesitan denunciar y hablar sobre las cosas que le están pasando en el trabajo, en sus ámbitos laborales, cosas que tienen que ver con violencia, cosas que tienen que ver con acoso, cosas que tienen que ver con la opresión de género con la que vivimos en esta sociedad. Además, es estos espacios dentro de los hospitales, dentro de los espacios de salud, aunque me repita un poco, son sumamente importantes. No digo la cantidad de violencias que se siguen replicando a lo largo de los años dentro del ámbito de salud, ¿no? Digo, nos encontramos con violencia obstétrica, nos encontramos con la atención a personas travestis y trans, nos encontramos con tantísimas vulneraciones dentro. Y sobre el final vamos a escuchar un relevamiento acerca de todas las violencias que sufren las agentes de salud, ¿no? Porque, digamos, en esas algunas cosas que vos nombraste, muchas veces son varones y algunas veces también pueden ser mujeres que se la hacen pasar mal a la gente que se va a atender, ¿no? Mm. Pero también las laburantes de la salud tienen, sufren violencia dentro de los hospitales y los CESAC. Vamos con otro de los audios, con otra médica. Bueno, buenos días, soy Leticia Andina, soy médica generalista, trabajo en el CESAC 5 que pertenece al área programática del Hospital Santo Yani y formo parte de la Comisión de Género de acá del hospital. Bueno, y vinimos un poco a sensibilizar, digamos, al resto de las compañeras del hospital. Intentamos que la comisión crezca y poder ir acompañando los procesos de mejoría del trabajo y sobre todo prevenir la violencia de género institucional, aumentar el cupo trans, disminuir las desigualdades en el trabajo respecto a los compañeros hombres. Bueno, y todos aquellas digamos, cuestiones que hacen al género en el ámbito laboral y a las diferencias de género en el ámbito laboral. Así que es un día recontra importante para nosotras, es algo que está creciendo, es algo que para lo cual hay que sensibilizar un montón y pensarse y ayudar a pensar a otros. Así que acá estamos. En el volante aparece un reclamo concreto sobre la ley Micaela y su aplicación. ¿Qué pasa en relación a eso en el hospital? No hay una normativa bajada o concreta de que eso tenga que ser obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias públicas, desde el director del hospital hasta el último. Lo que hay es algo que es autoadministrado, que no tiene, digamos, no mueve la aguja. Y la realidad es que lo que necesitamos es que se haga en serio, que nos capacitemos todes en la ley Micaela. Si te tuviera que preguntar, ¿en qué temáticas y en qué cuestiones han tenido que trabajar más fuerte estos años o cuáles han sido sus preocupaciones para que naciera la comisión, por ejemplo? ¿Cuáles fueron? Violencia de género institucional. Contundente la respuesta ante la pregunta de Uge. Tenemos un audio más, se van presentando, por eso no vamos a volver a presentar nosotros. Y después cerramos con la doctora Viviana Mazur. Yo soy Carla, estoy desde la Guardia de Pediatría y bueno, nada, feliz de este espacio. La verdad que yo lo desconocía, que había este espacio en el hospital, así que nada, va a ser un espacio de lucha, no lo dudo, y nada, de reconocernos entre todas, ¿no? De poder darnos la mano y avanzar en la lucha. Bueno, yo en esta fracción de tiempo quería visualizar la lucha que necesita el espacio de enfermería, que no hay manera que avancen ellas en la lucha. Desconozco por qué no se suman masivamente a la lucha de este desastre que tienen, del no reconocimiento de su profesionalización. Así que después de una pandemia que fue devastadora, que se llevó un montón de enfermeros, que laburaron al 90% ellas y ellos y ellas, así que lamentable por donde se vea. Bueno, quería aprovechar esto, bueno, y gracias por el espacio. Gracias, Carla. Bueno, y por último vamos a escuchar a la mejor médica del mundo, para quienes hacemos este programa, vos coincidís, por seguramente, supuesto, sin duda, que es Viviana Mazur, médica generalista del CESAC número 7, es referente en interrupción legal del embarazo de la ciudad desde la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS. La vamos a escuchar recordando y homenajeando a una de las enfermeras que fue parte de la creación de la Comisión de Género, Gabriela Elías, que murió el año pasado. ¿Vuestro hospital qué percepción tenían en relación a estas cuestiones de opresión? Y se hizo un relevamiento que está disponible, que se puede compartir y que, bueno, obviamente vislumbró un montón. Perdón, para, retrocedemos y te voy a presentar el audio de nuevo, porque el que va finalmente, el que decidimos, porque estamos corto de tiempo, no es el homenaje a Gabriela Elías, lo tienen en la página, lo pueden buscar en la página web de La Retaguardia, sino sobre el relevamiento, ese que te comentaba antes, el relevamiento de los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres dentro de los hospitales, las mujeres laburantes dentro de los hospitales. ¿Vuestro hospital qué percepción tenían en relación a estas cuestiones de opresión? Y se hizo un relevamiento que está disponible, que se puede compartir y que, bueno, obviamente vislumbró un montón de situaciones que no tenían posibilidad de encontrar algún camino, incluso

Bueno, hace algunos días recibí una versión más corta de un documental que ya había visto y que me hizo emocionar mucho, que es Gregorio por Nachman, un documental que Eduardo Nachman, nuestro compañero y amigo, hizo para, bueno, recuperando la historia de su padre, teatrista marplatense desaparecido. Y bueno, nada, búsquenlo en YouTube porque realmente es una obra maravillosa y esa versión pequeña, más ajustada a estos tiempos que la gente dicen que se cansa rápido, resume muy bien la historia de Gregorio y la búsqueda familiar, sobre todo. Dicho esto, nos vamos a escuchar a Edu Nachman en un audio privado, pero ayer a la noche estábamos trabajando en la página web de La Retaguardia y recibí este audio. Te cuento que estoy escuchándote en la azotea, en el auto, se escucha muy bien La Retaguardia. Así que aprovechamos. Abrazos. Gracias, Edu. Y aprovechamos para mandar un gran abrazo a los compañeros y las compañeras de la azotea allí en Mar del Plata. Aquí escuchamos, aquí recibimos La Otra Oreja, el programa de Edu que sale los domingos, cuando nos convertimos en muchas otras radios. Y además de escuchar producciones de La Retaguardia, escuchamos producciones de radios compañeras y amigas, entre ellas La Otra Oreja de la azotea. Así que un abrazo a los marplatenses y las marplatenses que nos escuchan a través del aire comunitario de esa radio, y también a todos y a todas quienes nos escuchan en los aires comunitarios de las radios de todo el país que siempre tenemos presentes, porque nos tienen presentes ellas también, haciéndonos lugar en sus grillas. Bueno, mes de la memoria. Se acerca el 24 de marzo. Yo creo, si podemos tomar incluso como antecedente lo que pasó este 8 de marzo, digamos, las calles reventaron de pibas, porque, bueno, por el contexto del movimiento feminista, pero también porque hay necesidad, después de 2 años, de volver a movilizarse en estas grandes marchas. Yo me animo a pensar que el próximo 24 de marzo va a explotar todo. Realmente que va a ser una movilización muy grosa e histórica. Pero durante el mes comienzan a realizarse diferentes actividades. La vamos a intentar ir reflejando, no vamos a poder a todas, ya lo sabemos. Seguramente mañana en Oral y Público vamos a estar extendiéndonos más sobre la que van a ser, o unas de las que van a ser, en el Espacio para la Memoria Virrey Ceballos, allí en esa casona de el barrio de Montserrat, digamos, cerquita del centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires, donde la Fuerza Aérea tenía un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. En Virrey Ceballos van a hacer una actividad que se llama Las 46. Se cumplen 46 años del golpe de Estado, y entonces van a hacer 46 formas de resistencias de la memoria, 46 intervenciones. Convocaron a 46 colectivos, organizaciones, grupos o personas para que desde diferentes acciones artísticas o culturales reflexionen o ayuden a reflexionar sobre estos 46 años del golpe de Estado. Mañana, para quienes nos escuchan en vivo, jueves 10 de marzo a las 18 en Virrey Ceballos 630, van a estar Julio Flores y Mónica Hasenberg dialogando sobre dispositivos para recordar las luchas sociales. La escuchamos a Mónica, una estupenda fotógrafa, increíble fotógrafa, y además con un archivo por todos sus años de trabajo maravilloso. La vamos a escuchar hablando sobre lo que van a estar haciendo mañana con Julio Flores en Virrey Ceballos. Somos Mónica Hasenberg, fotógrafa, y Julio Flores, artista y docente, y vamos a presentar una actividad en el Espacio Memoria Virrey Ceballos que convocó a participar en 46 años del golpe de Estado, 46 formas de resistencia de la memoria, 46 intervenciones. Nuestra intervención busca presentar en forma ágil y clara qué fue la silueteada en plena dictadura, cuáles fueron los conceptos que se desarrollaron y cómo estos fueron recreados en distintos países que han sufrido las mismas violaciones a los derechos humanos. Haciendo un recorrido por las distintas herramientas utilizadas, queremos dejar un testimonio que sirva como disparador para otras nuevas que seguramente crearán las nuevas generaciones de artistas comprometidas con las luchas populares. Así que les esperamos. Bien, Mónica Hasenberg, ayer estuvo, nos envió una nota, que una foto que compartimos aquí en La Retaguardia sobre el Día de la Mujer, el 8 de marzo del 84. Y la foto es increíble, sobre todo porque había muchísima menos gente. Charlábamos acerca de que hoy esa cantidad de gente que había en la marcha, hoy son las fotógrafas que se juntan a sacar fotos, a registrar las jornadas. El placer es revolucionario, machismo es fascismo, despenalizar el aborto, si los platos limpios son de ambos, que los sucios también lo sean, por la Secretaría de Estado de la Mujer, multisectorial de la mujer, violación es tortura, mi cuerpo es mío, no más muertes por aborto, eran algunas de las consignas del 8 de marzo de 1984 en la Plaza del Congreso. Foto del archivo de Mónica Hasenberg que te estamos compartiendo en formato radial, si se nos permite. Es temprano. Pero yo tengo algunas cosas para contar todavía sobre la cortina de cierre. Una que tiene que ver con el juicio que vinimos transmitiendo por el caso de Gatillo Fácil, porque muchos nos preguntan cuándo vamos a poder ver el veredicto en la causa por el crimen cometido por el prefecto Juan José Silva sobre Marcos Acuña, que estuvimos televisando junto a Revoluciones. Pero la respuesta a cuándo lo vas a poder ver es nunca, porque la comunicación del veredicto va a ser por mail. Increíble, pero va a ser por mail. Es realmente vergonzoso, ¿no? La situación. Seguramente tenga que ver con que hubo todos los días, los cuatro días de juicio, mucha movilización en las afueras de otras mamás de la marcha contra el Gatillo Fácil, y bueno, evidentemente no hay una costumbre a que eso suceda así, y bueno, esperemos que no tenga que ver con el tipo de resolución que tome la jueza Rutigliano acerca del crimen de Marcos Acuña. El prefecto llegó a juicio con la carátula de homicidio, pero en exceso de la defensa, del derecho de la defensa, lo que hace que la máxima pena sea de 5 años. Si le dan esa máxima pena, podría ir preso. Habría que ver si no van a apelar si no apelarían la resolución de la jueza, pero la pena más baja es de 1 año. Sí, el pedido de la fiscalía fue de 1 año. Exacto. Y 5 de inhabilitación para uso de arma, ¿no? Consideró como un atenuante que no tenía antecedentes, a lo que muy bien Rosario Fernández, una de las abogadas de la gremial, que alegó representando a Inés Alderete, a la mamá de Marcos, le respondió muy claramente diciendo: es su obligación como, claro, funcionario público no tener antecedentes de este tipo, no puede ser nunca un atenuante. Vamos a ver qué resuelve la jueza. La verdad es que la perspectiva no es muy buena. Yo creo que lo van a condenar, pero que lo van a condenar por una pena que lo va a dejar en libertad. Bueno, nada, es lamentable. Inés Alderete se levantó en el cierre del alegato de la defensa Se retiró de la sala con las cuatro personas que la estaban acompañando de la marcha. Se fueron indignadas por lo que dijo el defensor público oficial. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí, ahora sí. Entregar tarde un programa se puede. Entregar temprano, jamás. Eso es verdad, eso es verdad. Sobre todo con todo lo que teníamos para decirles. Es más, les habíamos dicho que les íbamos a contar algunas cosas de la causa de Tehuel, pero lo dejamos para el formato gráfico y para la nota que ya están preparando las chicas de La Retaguardia, de Cítrica, de La Colectiva, Radio y de Revoluciones. Entre ellas estarán volcando al formato gráfico una entrevista que hicieron hoy con la familia de Tehuel, la hermana, hermano, el papá, van a estar allí. Y bueno, y agregaremos algo de esta información. Rápidamente te digo, la causa se elevó a juicio oral contra los dos imputados por lo que la justicia considera un homicidio ya probado de Tehuel. Y bueno, cuando el juez resuelva la situación de una de las defensas que ha pedido que no sea elevada la causa a juicio oral, Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, principales sospechosos de haber asesinado a Tehuel, se van a tener que enfrentar a un juicio oral por homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, que tiene, como casi todos los homicidios, prisión perpetua como pena máxima. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Dale. Hasta el miércoles entonces. Chau.